No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Mañana mismo comienzo la dieta. El lunes iré a correr, al gimnasio o a practicar yoga. Prometo empezar a leer por las tardes desde mañana. Trazar metas que no alcanzas, que se ven postergadas una y otra vez, donde el mañana se vuelve eterno. ¿Te ha pasado? Hoy quiero compartir contigo un método japonés llamado Kaizen, también conocido como la regla del minuto, que puede ayudarte a aterrizar lo que has planeado y dejado de lado para siempre. A partir de la consolidación de la economía japonesa, muchos fueron los interrogantes planteados respecto a los modelos y prácticas utilizados en el resurgir después de la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial. Esa necesidad de reconstruir desde el principio implicó una integración entre altos, medios y bajos perfiles. Es decir, implicó el hecho de un compromiso para afrontar nuevos retos y desafíos que se presentaban día tras día. Kaizen surgió como una filosofía que integraba la capacidad de respuesta en todos los perfiles. Esta filosofía se convirtió en un estilo de vida que generó un cambio cultural. Su esencia es simple: que hagas determinada tarea cada día a la misma hora durante un minuto. Los grandes resultados provienen de muchos pequeños cambios acumulados en el tiempo. Vamos, un minuto es poco tiempo. Puedes hacerlo y ni la pereza más grande ni la procrastinación ganarán la batalla. Esa tarea que no querías hacer por media hora y para la cual encontrabas mil pretextos, puedes ser capaz de hacerla por 60 pequeños segundos. Por un minuto, ¿cierto? Saltar la cuerda, hacer planchas, ejercitar un poco, leer un libro en otro idioma, es solo por un minuto, por lo tanto, fácil. Si sabes que harás solo un minuto esa tarea, la harás pleno de alegría y motivación. Es un pequeño paso en el que tú mismo te vences y sientes que cumples después de pasado el minuto. Luego, inspirado, pero sobre todo motivado, seguramente querrás más. Un minuto crecerá a 5 y poco a poco, casi sin notarlo, lograrás media hora o más en la actividad que siempre habías querido realizar. Kaizen es la práctica de la mejora continua. Originalmente, el Kaizen se introdujo en Occidente por Masaaki Imai. En este libro, Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success, en 1986. Hoy, la metodología Kaizen es reconocida a nivel mundial como un importante pilar de la estrategia competitiva a largo plazo en muchas organizaciones. El término Kaizen es de origen japonés, por supuesto, y significa cambio para mejorar, lo cual con el tiempo se ha aceptado como proceso de mejora continua. La traducción literal del término es Kai, cambios, Zen, para mejorar. Es un concepto de gestión de calidad, una filosofía de vida que incluso puede ser utilizada de forma exitosa en distintos ámbitos, desde lo personal hasta el área de trabajo. Desde el punto de vista occidental, en el que nos han inculcado que no es factible obtener resultados sin una cantidad enorme de esfuerzo, este método japonés puede resultarnos poco efectivo, pero es fundamental. Al mismo tiempo, reflexionar que los grandes proyectos requieren tanta energía que pueden llevar a que la persona se desmoralice sin alcanzar el resultado buscado. Así, los japoneses utilizan esta estrategia de crecimiento gradual, del poco a poco, para abrirse paso por la vida. El camino más largo comienza siempre con un solo paso. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.